Voces del Valle. Voces del Valle. Voces del Valle. Información matutina de los pueblos de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Pandemia. Presenta Radio El Grito. Qué rápido que las arriba, ¿no? Bueno, muy bien, siendo las 10 de la mañana y ya entramos en la segunda hora de Esqueje, como te lo anticipaba nuestra artística, estamos en comunicación ya telefónica con Vero... Con Vero Hellman. Vero, ¿estás por ahí? Hola. Ahí está. Sí, aquí estoy haciendo un jugo de naranja en esta mañana soleada. ¡Qué rico! Muy bien la vitamina C ahí arriba. Sí, así que bueno, un saludo desde aquí, desde Yacanto, para toda la gente que nos escucha, un saludo para ustedes en el estudio. Es un gusto estar aquí de nuevo. Para nosotras es un gusto escucharte fuerte y claro hoy. Che, Vero... contanos qué preparaste para hoy. ¿Cómo andás? Bueno, hoy traje algo muy interesante, que fue como una de las primeras cosas que quise, que pensé cuando pensé en la corresponsalía, que es una cooperativa de construcción que de aquí, de San Javier, que trabaja en toda esta zona sur del valle. Que se llama el Nuevo Chañar, que empezó en realidad en el año 2016 como Chañar, Cooperativa Chañar, siempre con el impulso de formarse como cooperativa, sí. De modo de poder trabajar en blanco, y con muchos conflictos, 2016, época macrista, todo se les hizo muy difícil en cuanto a los trámites, y también muy difícil todo el proceso organizativo, y bueno, durante el año pasado, este año, lograron una reestructuración, por eso el Nuevo Chañar. Me encanta. Y ahora están en un tren de trabajo súper interesante, y vamos a escuchar las palabras de Emiliano, que es el síndico de la cooperativa. Dale. Que bueno, muchas veces es quien tiene eso de hablar en nombre, de darle el carácter político a lo que hacen. Solamente aclaramos que habla nombre personal, que no fue algo que pudieron charlar porque no hubo tiempo en la producción de la corresponsalía como para que sea algo más colectivo, estas respuestas, así que él se hace cargo a nivel personal de sus palabras, contando el proceso colectivo, eso sí. Ahí va. Bueno, vamos a escuchar en el primer audio, él nos cuenta justamente por qué surge esta idea de organizarse como cooperativa y un poco cómo se organizan, cómo es esto, cómo trabajan. Bueno, dale, vamos a escuchar. Dale. El Nuevo Chañar nace eso, de esas ganas de seguir organizándonos después de ese primer experimento y de blanquear un poco la situación del sector de la construcción, de la gente que estamos acá habitando el valle, queriendo traer una solución a un derecho universal que es el tema de la vivienda, ¿no? Y de años de estar trabajando en negro, de ver la situación, la precarización que hay en este sector, en el valle, con un montón de vecinos y gente, sobre todo habitantes de la zona, que siguen precarizados toda su vida, laburando. Decidimos empezar a organizarnos para blanquear esa situación y de alguna manera ser un motor de inspiración para que otra gente también pueda organizarse y reclamar estos derechos. Para llevar a cabo este trabajo cooperativo y lo más horizontal posible, nos organizamos en comisiones, nos organizamos con una asamblea mensual aproximadamente, el que intentamos sostener lo máximo posible, y después en comisiones de administración, viendo las diferentes áreas de herramientas, los directores de las obras, una comisión que se encarga de hacer un poco los presupuestos, una figura de un técnico, tenemos un organigrama también con unas cuantas figuras, que es un técnico, directores, un primer compañero y ayudantes. Entonces entre todos intentamos sostener una manera de organizarnos lo más horizontalmente posible a través de la Asamblea General, y de ahí quedaría, bueno, como en manos de administración y de los directores, el desarrollo de las obras y la toma de decisiones más grandes, ¿no? Como son la inversión de los recursos, bueno, del capital, que sería ir viendo las herramientas que necesitamos para ir afrontando más obras, agarrar más clientes y estar más capacitados. Se está conformando una comisión de formación que es súper importante, que para la organización es fundamental tener a que los asociados y que los compañeros que salen a trabajar estén formados y bueno, y aprendiendo un poco también con esto de compartir los conocimientos entre todos y poder llegar a un nivel de entendimiento y de hacer que sea algo similar entre los diferentes equipos también. Es justamente una de las cosas más picantes del tema de la organización en general, de toda la estructura de la COPE y después de la cotidianidad, lo que va saliendo en el día a día, ¿no? Que es como organizar los equipos de trabajo y todas esas cuestiones que tienen que ver más con cada cliente. Bueno, ahí escuchamos a Emiliano. Hola, hola. Sí, estás ahí. A ver, se me entrecorta un poco, pero ¿ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, escuchamos. Me parece muy interesante esta idea de, bueno, como hacer cuerpo, ¿no? El derecho al trabajo y el derecho a la vivienda. Uh-huh. Y sin hacer, ¿no? Como sin ponerlo como algo, bueno, grandilocuente, ¿no? Es esto, necesitamos resolver nuestra situación laboral y necesitamos trabajar y mostrar que se puede trabajar sin estar tan precarizados en este sector, y necesitamos que la gente pueda acceder a su vivienda, y ese es el objetivo. Después Emiliano nos cuenta sobre más bien el proceso de ser cooperativa y ¿qué tipo de trabajos hacen? ¿Escuchamos el segundo? Dale. La decisión de formarnos como cooperativa viene de la experiencia que comentaba un poco al principio, de salir de esta precariedad y de ver lo que potencia justamente el estar juntos y intentar organizarnos. Así, una figura por ahí más empresarial, si bien somos una empresa que es una cooperativa, una figura empresarial por ahí más vertical, como que seguía manteniendo esas estructuras con las que por ahí nosotros no estamos muy de acuerdo, de políticas y de explotación y de eso que decíamos que se da mucho acá en el Valle a la hora de la construcción. De hablar del tema de la construcción, ¿no? Y de la albañilería en general. Y bueno, la decisión fue un poco eso, afrontar el desafío que es poder armar una estructura más horizontal a la hora de trabajar y creyendo siempre apostando al bien común, a que todos tengamos la misma posibilidad de ser parte y de dedicar lo mejor que tengamos, cada uno aportando desde lo mejor para eso, para el bien común, ¿no? Los trabajos que realizamos son de todo tipo. Estamos hoy en día capacitados y tenemos socios compañeros que pueden desarrollar todo tipo de obra en este tema de la construcción, que es tan importante, siempre viendo de tener un perfil amigable con el medio ambiente y todo lo que se pueda reducir del costo de una vivienda a nivel de huella de carbón. Intentamos ver cómo brindar al cliente una solución lo más ecológica y coherente con la economía del lugar, primero que nada, intentar potenciar siempre eso. Y después, bueno, nos acomodamos a todos. Si alguien quiere una obra más moderna, con materiales, bueno, con más hormigón y ladrillo hueco, también no tenemos ningún problema. Pero los diseños y lo que nosotros recomendamos, y tenemos que brindar asesoramiento en una solución más integral del proyecto de cada uno, intentamos siempre tener un perfil más ecológico, por decirlo de alguna manera. Muy bien, ahí pasaba el segundo audio donde nos contaba, bueno, qué tipo de laburos hacen. Sí, yo les cuento una cosa personal, que es que también estoy trabajando en la COPE, sino estamos trabajando con la COPE para la construcción de mi futura casa. Qué alegría. Así que, además de ser compañera y amiga de varios de ellos, soy clienta. Ay, tremendo. Y bueno, ahora sí viene la parte más personal. Uh-huh. Bueno, le preguntaba a Emiliano cuáles son los desafíos y gratificaciones. Uh-huh. de este modo de trabajar. Como pensemos que es un sector donde hay muchas formas diversas de trabajo. Sí. Y como él mencionaba, es bastante precario. Uh-huh. Hay, bueno, la necesidad de trabajar también hace que se agarren muchos tipos de trabajo de diferentes, no siempre cobrando lo que se necesitaría, también muchas veces ayudando a que la persona que quiere hacer su casa llegue al presupuesto, como que hay una diversidad. Sí. Entonces ya el hecho de decir, bueno, vamos a hacer una cooperativa formal, eso, con carácter de empresa cooperativa, es todo un como una gran apuesta de alguna manera. A que muchos vienen acostumbrados por ahí a que alguien tiene el contacto o el saber de cómo se hace el proceso de una obra y contrata a gente para trabajos específicos. Sí. Así que bueno, ahora nos cuenta él cuál es, según su perspectiva y según lo que vienen charlando, son las gratificaciones y los desafíos de este modo de trabajar. Dale. Lo grandioso y lo gratificante y lo reconfortante de todo esto es justamente eso, sabernos que nos tenemos, que mucho más allá de las diferencias, siempre contamos con esta estructura que es como, de repente, nosotros lo ponemos y lo expresamos como si fuera una creación artística, una creación que tiene que ver con eso, con esta manera en la que todos podemos contar con todos y tenemos una red de apoyo en lo personal y también en lo económico, porque básicamente una cooperativa de trabajo es un lugar que nos tiene que brindar trabajo, pero también se suceden cuestiones de afinidad. Entonces, bueno, los proyectos van cuajando y siempre estamos viendo de resolver en lo mayor que se pueda también las cuestiones personales de urgencia en estos tiempos de pandemia, que son muy difíciles, y bueno, poder ayudar a un compañero y poder tener ese poder de decir, funciono como, no digo como una seguridad social o como o, pero casi que mejor, porque en el fondo nosotros mismos nos podemos permitir darle un préstamo a un compañero que no pudo venir por contacto estrecho o porque no se puede mover, podemos disponer de ese dinero y confiar en que el compañero va a estar dispuesto a devolverlo de la manera más gratificante para él también posible, porque sabe que estamos y gracias a eso, al que estamos todos juntos, pudimos tener esa cajita de resistencia que yo siempre le llamo, que nos permite justamente eso, ser solidarios y eso es muy gratificante también. Bueno, los desafíos de trabajar en cooperativa son muchos a la hora de poner en común acuerdos y sostener decisiones por ahí asamblearias, cuando después en lo personal por ahí trascienden otras cuestiones, entonces como que se manifiestan en lo colectivo y digamos como desafío eso al momento de trabajar nosotros como estructura es complejo y bueno, sale lo mejor en esto de los desafíos y lo peor de cada uno. No es fácil también por la manera en la que estamos educados, por ahí esta sociedad muy poco nos habló sobre jugar cooperativamente o sobre cómo es el crecimiento del bien común y más bien venimos con un esquema del logro personal, ¿no? Entonces en eso chocan ideas y el desafío es justamente ponerlas en común como para crecer todos juntos y salir adelante más allá de lo personal y dejar a veces de lado cuestiones personales para que suceda esto de lo colectivo y de que justamente crear un mundo donde encajen todos los mundos, ¿no? Eso es complejo hoy en día. Creo que es una de las cuestiones que más nos está costando, pero bueno, es cuestión de paciencia y de aprendizaje, y de equivocarse, y aceptar los errores, y trabajar para que pase lo menos posible. ¿Vero, estás ahí? Sí, estoy aquí. Haciendo cosas en la mañana. Hola. También. Ah, bueno. Estoy aquí, me fui un poquito, pero sabrán entender. Obvio. Toda la gente que escucha debe estar haciendo sus cosas de la mañana, preparando desayunos o lavando platos. Bueno, la corresponsal a veces también tiene que hacer esas cosas. Bueno, ahí escuchábamos, no sé, me pareció muy... Ahí, muy honesto, ¿no? La voluntad de poner sobre la mesa todo lo que implica, ¿no? La dificultad de no pensar solo en lo personal y en el logro colectivo. Bastante interesante lo que plantea ahí Emi. Así que, bueno, queda un último audio que tiene que ver con la pregunta de las proyecciones al futuro. Uh-huh. Si les parece, ya nos despedimos. Bueno. Y cerramos con ese audio. Y yo aprovecho también para contarle mi proyección al futuro a la audiencia, que seguramente vamos a cambiar la corresponsal del sur, porque... yo personalmente estoy muy complicada y se me está costando hacer buenas corresponsalías y no quiero mandar fruta, digamos, así que no voy a seguir por ahora. Seguramente va a haber otra corresponsal del sur. Uh-huh. Que contará otras cosas súper interesantes, así que bueno, apenas pueda me iré ahí hasta la radio para visitar y compartir personalmente, porque me va a dar una abstinencia del grito no participar, pero bueno, está lejos a veces San Javier, ya canto sí, a veces, de la zona norte. Sí. Bueno, Vero, te recontra remil agradecemos igual que hayas sostenido tu participación hasta ahora. Mucha suerte en esos nuevos proyectos que se abren. Y bueno, ya sabes que si te querés llegar a tomar un tecito, un cafecito acá al estudio, bienvenida sos. Por supuesto, ya lo haré seguramente. Y bueno, así que vamos y, bueno, seguramente llevaré cosas de lo que sucede por aquí. De una. Bueno, vamos a escuchar. Y bueno, les dejamos entonces con Emiliano. Dale. Que cuenta eso, cómo ve, cuáles son las proyecciones que tienen como nuevo Chañar hacia el futuro. Ok. Bueno, te dejamos un abrazo. Un abrazo enorme para ustedes y toda la gente que nos escucha. Dale. Mirando para el futuro, pienso que cada socio tiene una proyección personal en esto de lo grupal y de lo empresarial. Mirando para adelante, queremos formarnos para ser los mejores, poder brindar el mejor asesoramiento y la mejor respuesta a la hora de ejecutar las tareas y bueno, y siempre intentar brindar el mejor servicio, el menor costo, para que sea accesible para todos y todas, digamos, los que habitamos el valle de una manera más consciente, participando de diferentes movidas, como que en el futuro, eso, articular con los diferentes movimientos que se van generando acá en el valle, tanto sean de soberanía alimentaria, creación, esto de proyectos, escuelas, lo que tenga que ver con educación. Nos encantaría participar y brindar nuestros servicios a este tipo de proyectos. Bueno, supongo que hay compañeros que podrían aportar mucho más a esto. Proyecciones hacia el futuro, pero el presente es también muy... Hay que estarlo al 100% cuando se está en la COPE y a veces, bueno, queda esto del futuro como pendiente de poder organizarnos y entendernos, después cuestiones personales, como para el futuro poder solucionar, para estar más cómodos y poder trabajar mejor. Algo así sería. Por favor, nos solicitamos su atención. Comunicate con Radio El Grito y reportá qué está pasando en tu casa. En el barrio, en las plazas, en la ruta, en tu pueblo. Mándanos un audio al 3544-576173. 3544-576173. Para obtener oxígeno, tome la máscara más cercana.